Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Será el viernes 18 cuando se realice el desfile de la Revolución Mexicana. Periodistas renovarán su directiva de asociación civil. Suspenden agua por falla en la red en la colonia Parcela 14. Sanciones a quienes dañen pavimento. Programan instalación de comedores comunitarios. Esto y mucho más en un momento. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, familia bonita de Poza Rica. Le damos las gracias por sintonizarnos, por sintonizar las dos estaciones hermanas 100.9 Romántica, donde se encuentra Betty Bonilla. Por cierto, tienes que firmar un documento, Betty. El 102.7 FM Éxtasis Digital. Le agradecemos a Fabiola que nos haga favor de echarnos la mano ahí para que usted, amigo Radio Escucha, nos sintonice y escuche la información que tenemos en este momento. Aquí en cabina central se encuentra Francis también auxiliándonos y el máster Rafael Fernández Montero, el líder de los amigos trabajadores. Y tenemos en la línea telefónica, vámonos de lleno ya directamente a la información que nos interesa. Está en la línea telefónica atendiendo esta cobertura especial que hace Noticieros Radiorama Poza Rica. Nuestro compañero Luis Omar se encuentra informando desde hace varios días desde la capital del estado, Jalapa, lo que sucede y nos informa paso a paso de lo que está aconteciendo en este problema financiero donde los alcaldes veracruzanos demandan recursos. Gracias, Luis Omar, buenas tardes, te saludo, adelante. Toño, muchas gracias, gracias al auditorio, por supuesto, de la segunda emisión de noticias y por supuesto a todo el equipo, como ya lo mencionabas, que hace posible diariamente nuestras emisiones. Les saludamos ahora desde la legislatura de nuestro estado, desde el Congreso de Veracruz, en donde hace unos minutos el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares cumplió con lo que mandata la Constitución en el tema de entregar el Plan Veracruzano de Desarrollo para que la legislatura lo analice. Este plan, debemos recordar, es resultado de estos foros de consulta que se realizaron con el apoyo de la Universidad Veracruzana en las ciudades donde hay campus de la universidad. Debemos recordar que en Poza Rica se realizó uno, en Pánuco se realizó otro, por supuesto en Jalapa, en Coatzacoalcos, foros regionales que dieron como resultado este documento que se entregó el día de hoy aquí en la capital, que como bien lo dices, pues se ha convertido en la capital de las manifestaciones, en la capital de los reclamos. Al final de cuentas, al ser la sede de los poderes, es la mayor caja de resonancia cuando hay este tipo de situaciones. Pero atendiendo el tema de la entrega del plan hoy en el Salón Sebastián Lerdo de Tejada, que es un salón anexo al Salón de Plenos, una comisión encabezada por la presidenta del Congreso recibió este documento. El gobernador electo, al hacer uso de la voz, destacó en varios aspectos. Inicialmente vamos a escuchar el señalamiento en torno a que es resultado precisamente de escuchar la voz de los ciudadanos. Escuchemos. Para actuar como agentes económicos y culturales, en ellos radica el auténtico progreso de una sociedad, en este caso, la promoción del desarrollo de Veracruz. El Plan Veracruzano de Desarrollo, que el día de hoy entregaré a este Congreso, fue construido con 2.383 aportaciones de ciudadanas y ciudadanos veracruzanos. Muestra los intereses de estos actores y en su expresión, los sociedad en su conjunto para definir y resolver los problemas que detienen y denigran su bienestar socioeconómico y su seguridad ciudadana. Participaron en su elaboración poco más de 3.000 personas, una parte de la muy importante inteligencia veracruzana. El Plan Veracruzano de Desarrollo cuenta con un enfoque regional que especifica problemas y necesidades y maneras particulares de resolver y satisfacer estas cuestiones en todas las regiones del estado. Por ello, se llevaron a cabo 6 foros de consulta ciudadana en Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan y en Pánuco. El plan es una partitura para reconstruir la libertad, la solidaridad y la igualdad entre los veracruzanos. También el gobernador electo Miguel Ángel Yunes hizo referencia a que este plan veracruzano, al ser el resultado de estos foros, plasma anhelos, sueños, expectativas y desde luego múltiples necesidades de la población, en donde al final, y luego de revisar los foros, coincide con parte del diagnóstico que él ya había realizado cuando fue candidato a la gubernatura y luego de ganar estas elecciones el pasado 5 de junio, los temas de salud, de seguridad, desarrollo económico, empleo, que están ahí presentes y latentes en las propuestas presentadas, y esto lo agregó al continuar con este discurso de entrega del plan. Que exigen su seguridad personal y pública. Es asimismo un conjunto de sueños y anhelos ciudadanos por mejorar sus condiciones materiales de vida y lograr niveles más altos de bienestar. El plan reúne las visiones pertinentes para rescatar Veracruz. Todos sabemos del desastre que dejaron las administraciones gubernamentales pasadas, gobiernos que provocaron una catástrofe múltiple, que lesiona y lesionará por muchos años la calidad de vida y el buen nombre de Veracruz, y lo que es más grave, el diario vivir de millones de veracruzanos. Por estas razones, es que el electo decidió que fueran los ciudadanos quienes, anteponiéndose a sus males, al dolor social, haciendo sentido de su responsabilidad política, fueran precisamente ellos, los ciudadanos, quienes marcaran la pauta de la solución de los problemas y, sobre todo, marcaran la conducta pública que debe seguir el nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que será construido sobre la base de nuevas instituciones. Lo formaremos dentro del marco de una legislación renovada y que estará regido, entre otros, por los siguientes objetivos. Un nuevo gobierno que regulará su conducta al marco jurídico que regula nuestra vida pública, que hará realidad el Estado de Derecho hoy inexistente en Veracruz. 3 gobernadores y no hay gobierno. Esa es la realidad hoy de Veracruz. Un nuevo gobierno en el que el titular del Poder Ejecutivo respetará las instituciones básicas de la democracia, la división entre poderes, en tanto contrapesos institucionales de la vida republicana, la autonomía y funcionamiento de las instituciones políticas como este Congreso, respetará a los partidos políticos, a los organismos electorales y a los órganos constitucionales autónomos. Un nuevo gobierno que con hechos acreditará la decisión de respetar la autonomía del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que ustedes encarnan. Doy frente a ustedes el primer paso. Me pongo a su disposición para acudir cuantas veces sea necesario a este Congreso, tanto en esta etapa de análisis y debate sobre el Plan Veracruzano de Desarrollo, como durante todo mi periodo de gobierno. Creo en el valor de la vida plural, en la diversidad de ideas, en el debate, en el análisis colectivo, y creo también en que este Congreso es el mejor espacio para hacerlo. Finalmente, al cerrar su discurso, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, ante un pleno de presidentes municipales, diputados locales de esta 64ª legislatura y por supuesto la mesa directiva del Congreso, señaló que este plan también obliga a que la selección de los futuros funcionarios, los que por cierto van a iniciar junto con él el gobierno en aproximadamente 19 días, tendrá que ser también un gabinete, un perfil de servicio a la población que así lo demanda y así se plasmó en este documento, y así escuchemos cómo cerró la presentación del mismo. Lo mismo que los servidores públicos que me acompañarán en la histórica tarea de rescatar a Veracruz. En esta construcción de nuevas instituciones, el titular del Poder Ejecutivo se atendrá al funcionamiento autónomo del Poder Judicial y participará en el fortalecimiento de su estructura y funcionamiento. Los ciudadanos nos dijeron en el Plan Veracruzano de Desarrollo, durante los foros para el Plan Veracruzano de Desarrollo, que requerimos reforzar el Estado de Derecho. Fue la principal demanda, tener autoridades judiciales eficaces, una fiscalía competente, verdaderamente y un sistema de justicia con las mismas características. Hoy, que la vida municipal ha sido agredida, que los 212 ayuntamientos son víctimas de un atraco perpetrado por su propio gobierno, quiero comprometerme desde este Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que mi gobierno hará realidad el municipio libre y que una de mis primeras decisiones como gobernador será garantizar que los recursos de los municipios sean intocables y que las acciones de mi gobierno se desarrollen siempre en plena coordinación con los ayuntamientos. Ante ustedes, y cierto como lo estoy, de que aquí están presentes un buen número de presidentas y presidentes municipales, me comprometo a que a partir del día de hoy empezaremos a buscar juntos una solución viable a la crisis que hoy enfrenta, a partir del día de hoy. De esta forma, auditorio, Toño Cruz, por supuesto, terminó esta presentación, el discurso del gobernador electo, y al final escucharemos brevemente la presidenta del Congreso, Marielle Manterola Sainz, solamente leyó el fundamento legal, el artículo que marca la entrega de este Plan Veracruzano de Desarrollo. Auditorio del decreto 879, previo análisis que realice este Congreso a efecto de estar en condiciones de aprobarlo antes del día 1 de diciembre del año en curso, como lo marca nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Así se cumple este capítulo que forma parte del proceso de inicio de una nueva administración, el de transición, ha anunciado el gobernador electo que luego de conocerse la deuda, que es de más de 43 mil millones de pesos, de ya contar con estos elementos que él había solicitado el 1 de noviembre, ya pudiera iniciarse entre el día de hoy y el próximo lunes el proceso de entrega-recepción de toda la administración pública estatal. En el tema que tú comentabas al inicio, que le hemos estado dando seguimiento de los fondos de los ayuntamientos, solo se depositaron el día de ayer entre el 12 y el 14% del total de los recursos que están reclamando los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. No hay aún información si habrá otro depósito en los siguientes días del mes de noviembre hasta que finalice esta administración. No ha habido información sobre ello. Al parecer habría otro depósito también menor en los próximos días, entre el 18 y el 21 de noviembre. Hasta aquí el reporte desde el Palacio Legislativo, desde aquí, desde el Congreso del Estado de Veracruz, en la Avenida Encanto. Es un gusto saludarles. Toño, regreso contigo al estudio. Gracias, muy amable Luis Omar Cancino, dando esta información muy importante, interesante para todos los veracruzanos sobre lo que está sucediendo en este momento, sucedió hace unos minutos en la legislatura del Estado, en el Congreso del Estado, donde el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares presentó el plan de Veracruzano de Desarrollo. Vamos a la primer pausa y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información. Ustedes han dado cuenta, amigos que circulan, viven por allá por la Petromex, de que el puente peatonal del gimnasio municipal que une pues al gimnasio y casa de cultura y el despacho de guardias de Pemex pues ha sido demolido. Al respecto, el ingeniero Sergio Azaley Sainz, director de Obras Públicas, nos informa por qué se destruyó, se demolió, se va a renovar, a causa de qué, nos informa Sergio Azaley Sainz. Las rampas están sustituyendo los escalones por rampas peatonales con el objeto de facilitar el acceso para la gente que utiliza el paso vehicular. O sea, por eso es el motivo de que están derribando todo. Sí, y ese puente estaba dañado y se está reparando, se está rehabilitando una sección. ¿Va a ser todo o solo una sección? Nada más es una sección. La obra consiste en construcción de rampas. Sí. 38 para dos golpes. La reconstrucción de la sección dañada. Sí, sí. Y una techumbre a base de policarbonato. ¿Qué tiempo se va a estimar a realizar esto? Esta obra tentativamente tiene como objeto terminarse en la primera semana de diciembre. ¿Alguna inversión? No, bueno, eso ahorita no traigo en la mente el monto. Ya escuchó usted al director de Obras Públicas, Sergio Saley, sobre el motivo de cuál se ha demolido una sección del puente peatonal. Es la, válgase en palabras sencillas, el carril que va hacia la Petromex es el que se ha demolido. En otra información, y amigos y amigas, esto nos interesa para quienes tenemos familiares que van a desfilar, nuestros niños, nuestros sobrinos, pues se adelanta el desfile del 20 de noviembre, ya no va a ser el domingo 20, va a ser el viernes, dentro de 8 días, y esto lo informa el profesor Marco Tulio Rivera Domínguez, coordinador de Desarrollo Social y Humano. Nos informa a todo, pues prácticamente el pueblo de Poza Rica, estos motivos. Así es, mira, ya tenemos algún tiempo trabajando con esto. Y en esta ocasión lo vamos a hacer el día viernes 18 del presente mes, debido a que el 20 de noviembre cae domingo y por ende el día lunes es día de asueto para las instituciones educativas, es decir, hay puente. Entonces, pensando en una estrategia para tener pues participación y poder realizar nuestro desfile de la mejor manera, pues pensamos en adelantarlo. Platicamos con algunos coordinadores y pensamos que esa es la ruta más eficaz para poder tener éxito en las actividades del día 20 de noviembre y no tener falta de presencia de las instituciones educativas. ¿Y ya los directores ya están de acuerdo? ¿Ya se han venido a registrar? ¿Ya? Tenemos, y te puedo asegurar, y te lo digo con mucho gusto, asegurar la participación de más de 30, hasta el momento más de 30 instituciones educativas, más los grupos independientes y aquellas organizaciones que estén dispuestas a sumarse a estas actividades. Viernes 18 a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estaremos arrancando en la ruta de costumbre, de donde está el puente del Hueleque, de ahí para atrás, y terminamos aquí en la calle Costa Rica. Todo va a haber seguridad. Estamos ya trabajando con ellos, Protección Civil está al pendiente, ya mandamos los oficios correspondientes para seguridad hacia la Fuerza Civil, hacia las fuerzas del séptimo batallón, y bueno, pues también a Cruz Roja para alguna contingencia que se pudiera presentar, ellos nos pudieran auxiliar. Entonces, es decir, estamos preparados, estamos listos para poder realizar nuestro desfile. 30 planteles de aproximadamente mínimo, ¿cuántos están solicitando? No, es libre, es libre. Pero pues todas las escuelas tienen participación significativa. Te aseguro que menos de 50 no habrá en cada contingente. Entonces, te digo, son las instituciones educativas, ya cada institución va a decidir de qué manera va a participar. Estamos ahorita principalmente asegurando la participación y con gusto te puedo decir que tenemos más de 30 instituciones educativas y te repito, más los grupos independientes y las organizaciones que quieran sumarse. ¿Cuándo cierran el registro? El registro lo vamos a cerrar la próxima semana. Yo estoy pensando que el día miércoles tendremos ya listo todas las escuelas, pero sin embargo hay quienes, algunos a la mera hora quisieron inscribirse, pues no les podemos negar la oportunidad de participar y de sumarse a las fiestas del día 20 de noviembre, que recordamos que es el 65 aniversario de nuestro municipio como municipio libre. Pues ya escuchó usted la voz autorizada del profesor Marco Tulio Rivera Domínguez, coordinador de social y humano del Ayuntamiento de Poza Rica. Será el próximo viernes 18, se adelanta el desfile. En otra información tenemos a nuestra compañera Jazmín Morales, que nos va a hablar sobre la queja de una asociación civil que les están cobrando por solicitar información. Al respecto, Jazmín Morales nos amplía esta información. Se oponen ciudadanos al cobro que pretenden realizar para acceder a la información pública. Solicitan al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, por sus siglas, IVAI, que presente la inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. Carlos Miguel Bausa Calvillo, integrante de la Asociación Civil Poza Rica 2040, habló al respecto. Al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para que presenten la inconstitucionalidad de la ley y hagan la modificación necesaria para que la información sea gratuita. ¿Usted solicitó información? Yo he solicitado información durante años, y la información, si la pides hoy, tal vez la recibas después de 2 años. Ya cambiaron la ley de acceso a la información del Estado de Veracruz, ya la modificaron, pero trae errores, trae inconsistencias. Una de esas es esta, la del cobro que quieren hacer por la información. ¿Qué le dijeron cuánto le van a cobrar? Esto es otra cosa, o sea, dice que van a cobrar, pero no dice cuánto, dice que va a ser relativo de acuerdo a la información. Les traigo toda la información aquí anotada, en qué artículos estamos basados y todo, y el documento que está sellado de que ya lo recibieron allá, porque no es que nosotros vayamos a presentar la inconstitucionalidad, sino que el órgano se encargue de hacer que se revise la ley. Porque ¿cómo fue solicitud? ¿Vía electrónica? Así no va a aparecer a Duarte, ¿no? ¿Perdón? ¿Vía electrónica fue su solicitud? Mis solicitudes han sido vía electrónica. ¿Cuándo fue la última vez que solicitó información y le dieron esta respuesta? No, esta ley es nueva, esta ley acaba de entrar, no todavía. La cosa es de que como hubo una modificación a la ley federal, todas las estatales se tienen que homologar. La del Estado de Veracruz todavía está en tiempo de que se rectifique ese error o inconsistencia que tiene de hacer un cobro por la información, o que se señale claramente, van a cobrar qué, por qué. Enfatizó que el organismo de acceso a la información sí sirve, pero las dependencias tardan mucho tiempo en otorgarle a los ciudadanos la información que solicitan. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín Morales, nuevo valor del periodismo en Poza Rica. En el próximo segmento vamos a dar a conocer que también los periodistas somos noticia, y de esto lo hablaremos después. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Ya regresamos con más información, 1:33 p.m, de acuerdo a este reloj que tenemos aquí en cabina central de Noticieros Radiorama. Los periodistas también somos noticia, y hoy concluye el registro de planillas para la asociación Frente de Comunicadores de la Zona Norte de Veracruz, que preside Martín de Jesús García Pérez. El próximo lunes se realizarán las elecciones de las planillas o planillas que se hayan registrado hasta dentro de unas horas, y de ahí se renovará la directiva. Al respecto, el compañero Mario Noriega Villanueva, presidente de la Comisión Electoral, nos amplía la información para todos los compañeros periodistas que nos hacen el favor de sintonizarnos, que nos escuchan, que nos oyen y ponen atención a este noticiero, que por cierto les agradecemos mucho que también nos escuchen. Mario Noriega Villanueva nos informa de cómo va a estar las elecciones de la Asociación del Frente de la Zona Norte de Veracruz. Sí, Toño, ya se lanzó la convocatoria. Hoy precisamente es el último día para que se registren planillas de los aspirantes. Y ya tengo una, por cierto, seguramente que van a llegar alguna otra, cuando menos. Pero hoy es el último día, de tal manera que si los compañeros están escuchando, pues es tiempo, durante todo el día, me pueden localizar en el teléfono 782-131-9874 para que yo les diga o me traslade a donde están para poder recibirles la planilla que ellos vayan a proponer. La asamblea de elecciones se llevará a cabo el lunes 14 de noviembre en un restaurante que está aquí a la entrada de Petróleos Mexicanos. Ya tiene unos días que la convocatoria se lanzó. Ya los compañeros estaban ciertos de que iba a haber el cambio y solo estaban esperando la convocatoria. Ya se lanzó desde hace unos días y pues esperamos que haya, como ha habido, la participación de muchos de los compañeros que pues quieren también la oportunidad de dirigir el Frente. El Frente de Comunicadores de la Zona Norte de Veracruz es una de las asociaciones periodísticas de Poza Rica, la más grande. Ha llegado a tener más de 100 socios, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, periodistas de medios de la radio también. ¿Qué es lo que se busca con esta asociación, Mario Noriega? Bueno, mira, han quedado pendientes varios asuntos, entre ellos unos terrenos que se buscaba para los compañeros periodistas para fundar una colonia. Y ese trámite quedó pendiente con la anterior, o mejor dicho, con la administración estatal que está por terminar. Seguramente ya no va a haber nada ningún movimiento en estos días que quedan a la administración, pero iniciándose desde el 1 de diciembre en adelante, vamos a estar insistiendo nuevamente para que a los compañeros se les otorgue un terreno, un lote, donde puedan edificar sus casas. Ya sabes que entre nosotros los periodistas hay muchos que no tienen casa, que no tienen ni siquiera un lote donde edificarla. Entonces nosotros queremos resolverles esa situación con el auxilio, claro, del gobierno del estado. Hay buena intención, pero necesitamos insistir en este trámite para que pueda llevarse a feliz término. ¿La Comisión Electoral por quién está constituida? ¿Por qué compañeros? La Comisión Electoral, Toño, la conformamos la compañera Beatriz Bonilla y la compañera Rosario Urrutia, con un servidor como presidente. Ellas fungirán como escrutadoras. Yo creo que en las mujeres se puede confiar, y yo creo que los compañeros van a confiar en las mujeres, que son las escrutadoras, que son las que van a recibir sus votos y los van a contar. Y un servidor va a estar pendiente de todo para finalmente, una vez que se haga el conteo, decidir quién es el que tiene el triunfo. Escucharon al compañero Mario Noriega Villanueva, las elecciones de los periodistas, los reporteros también somos noticia. En otra información, en la capital del estado se encuentra Paco de Luna Gaona, nos informa sobre cada día que pasa es una manifestación que aumenta, una nueva protesta en Palacio de Gobierno. Y al respecto, Paco de Luna Gaona nos amplía la información. Los integrantes de la agrupación priista Progresa México irrumpieron violentamente durante la reunión celebrada entre alcaldes del PAN y del PRD en el Hotel Jalapa la tarde de este jueves 10 de noviembre con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Entre gritos, empujones y exigiendo que saliera el gobernador, los seguidores del líder de la organización de Orfilio García Ortiz entraron por la fuerza al recinto ubicado en la calle Victoria de la colonia Centro de la ciudad de Jalapa. Ingresar a la fuerza con palos en la mano, el grupo de mujeres y jóvenes de la telesecundaria Nueva Creación empujó a los guardias de los alcaldes y también al personal de seguridad del Hotel de Jalapa. Las enardecidas mujeres irrumpieron gritando, levantaron las macetas y las estrellaron contra el suelo. Los manifestantes también tiraron las macetas de registros de los presidentes municipales que se encontraban en el interior de uno de los salones del hotel, como el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, los dirigentes del PAN y del PRD de Veracruz, José de Jesús Mancha Alarcón y Rogelio Franco, y una decena de alcaldes más. A decir de los manifestantes, exigen que el gobierno de Veracruz pague los 7 millones de pesos para un terreno donde se construirán 3 escuelas de educación básica. Los manifestantes se enfrentaron también contra un grupo de policías que se encontraban afuera resguardando la entrada del hotel, quienes impidieron que llegara hasta el salón donde se llevaba a cabo la reunión. El grupo de choque ya había sido y salido también a la escena pública apenas este miércoles, cuando el dirigente Orfilio García Ortiz llevó a decenas de estudiantes de una secundaria y de una primaria ubicadas en la colonia Las Maravillas de esta ciudad. Estos hechos ocurrieron minutos antes de las 2 de la tarde aquí en la ciudad de Jalapa. Para NN Nuestras Noticias desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, gracias Paco de Luna Gaona. Aprovecho a enviarle un saludo al compañero Alejandro Flores, allá en la Jurisdicción Sanitaria, Comunicación Social, Jurisdicción Sanitaria número 3, que también nos hacen favor de sintonizarnos. Continuando con la información, se encuentra en la línea telefónica Luis Omar Cancino, siguiendo esta cobertura especial de lo que sucede en la capital del estado. Tiene más información al respecto de lo que ha sucedido en unos minutos de que empezó este informativo. Se han dado más cosas allá en Jalapa. Luis Omar, ¿qué tal? Adelante con la información. Toño, muchas gracias. Gracias de nuevo. Efectivamente, para comentarles pues más datos, como ya lo decía Paco, efectivamente ayer esta situación fue bastante ríspida ahí con el gobernador interino. No lo lograron interceptar, de hecho, lo habían sacado por una puerta trasera del Hotel Jalapa, donde él se había reunido o con los alcaldes. La reunión por la tarde no se llevó a cabo, se rompió de nuevo, aunque al final de cuentas no hubo más recursos en depósito. Por cierto, comentarles, ya que hablamos de toda esta situación, seguramente ya hoy se han enterado, la Procuraduría General de la República le ha puesto precio, literalmente, ¿no?, a la cabeza de Javier Duarte, al ofrecer una recompensa de 15 millones de pesos a quien dé con la ubicación del paradero del gobernador con licencia, para obviamente ser aprehendido, capturado, que es lo que busca la PGR. Sobre este tema en particular, obtuvimos el punto de vista del senador Fernando Yunes, quien es presidente de la Comisión de Justicia del Senado, integrante de comisiones relacionadas con la Procuración de Justicia en nuestro país. De hecho, estuvo en la comisión que aprobó, claro que con algunas reservas, el nombramiento del nuevo procurador y la búsqueda de que se convierta en breve en Fiscalía General de la República. Claro, en los próximos años, no será inmediato. Pero en el tema Duarte dice que pues es una herramienta más, aunque la PGR sigue actuando con lentitud en este caso. Escuchemos. Es una herramienta más del Estado mexicano. Yo estoy de acuerdo en que la PGR utilice todas las herramientas necesarias para dar con un delincuente como Javier Duarte. Lo importante es que lo encuentren pronto. Ya han sido demasiados días que ha estado prófugo de la justicia. E insisto, este proceso es solo una herramienta más de las muchas que ellos se pueden llegar. ¿Le pega al PAN el tema Padres? No, de ninguna manera. Padres se enfrentó solo a la justicia. La justicia tendrá que resolver. Nosotros celebramos que se haya enfrentado ante los tribunales y que simplemente siga un proceso transparente. Conforme a la... Aún así, la PGR ha actuado lento en el tema Duarte. Muy lento, la realidad es que lo tendrían que haber detenido desde hace mucho tiempo y no lo han hecho. Nosotros lo que creemos es que este es un buen momento para que lo hagan. En el tema financiero de Veracruz, ¿qué temas está tocando el senador? Pues mira, estamos tratando de que lleguen el mayor número de recursos posibles al Estado. La realidad es que la situación financiera de Veracruz es muy, muy compleja y estamos luchando para que la Federación voltee a ver a Veracruz de una manera correcta, de una manera proporcional a lo que Veracruz le da también a la República. Así lo recalcó y lo señaló el senador Fernando Yunes, hoy también presente aquí en la entrega de este Plan Veracruzano de Desarrollo desde la legislatura del Estado. Enfatiza que es una herramienta más de la recompensa y es real. Lo hemos visto en otros casos que se le pone cifra a la cabeza a algún delincuente. Y bueno, pues el gobernador con licencia ya cae en esa categoría al ser prófugo de la justicia y se usa esta herramienta de entregar la recompensa como chascarrillo. Dicen algunos alcaldes a los que les deben que a lo mejor se anotan en la búsqueda y si lo encuentran, quien quite con esos 15 millones salen adelante del bache económico que están enfrentando. Pero ya en serio, pues ahí está hoy la PGR con ese asunto y el tema Padres pues también fue cuestionado a los panistas aquí, pues porque se entregó el exgobernador y de alguna forma pone ya la cancha en los reflectores hacia el PRI, hacia el gobierno federal, de que ahora faltaría que cayera, o quisiéramos pensar pasar lo mismo, que está más difícil, que Javier Duarte se entregara a la Procuraduría General de la República para hacer frente también a la gran cantidad de denuncias que hay y existen en su contra. Ese es el reporte desde la capital del estado. Toño, continuamos contigo allá en el estudio. Buenas tardes. Gracias, Luis Omar, gracias por este reporte de lo que está aconteciendo allá en la capital del estado, en Jalapa. 15 millones por que digan dónde está Javier Duarte de Ochoa. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. 1:50 p.m. o 10 minutos antes de las 2 o 10 minutos para las 2. Regresamos con información. Antes de continuar con lo más esperado, saludamos a nuestro compañero periodista Isaías García Pérez. García Pérez Isaías, Chaías. Y ahora sí, ya está aquí lo esperado, lo más comentado en las redes sociales con el máster Rafael Fernández Montero. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. En un día como hoy, pero del año de 1918, finalizó la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio del año de 1914. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por un joven nacionalista serbio. A partir de ahí, más de 9 millones de combatientes perdieron la vida. El 16 de enero de 1917, Alemania envió un telegrama al embajador en México con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra. A cambio, prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos en la guerra de 1847 y 1848. También sugería que el presidente Carranza se comunicase con Tokio para llegar a un acuerdo que hiciera con el Imperio Japón pasara al lado alemán. El telegrama fue interceptado por las fuerzas de inteligencia británicas, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Además, el mandatario se encontraba preocupado por la expedición punitativa americana. México no solo no entró en la Primera Guerra Mundial, sino que envió a Francisco León de la Barra como alto comisionado mexicano de la paz. La PGR publica este día en el Diario Oficial de la Federación que ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por Javier Duarte de Ochoa. La dependencia convoca a la sociedad a proporcionar información veraz que conduzca a conocer su paradero. Se busca a Willis. 1,000 pesos de recompensa. Pues, ¿qué hiciste, Willis? ¿Por qué te anda buscando la policía? Y hasta ofrecen recompensa por ti. La PGR decide emitir este acuerdo por el cual ofrece la recompensa después de que fue acusada de permitir la fuga de Javier Duarte. Seguro tú no hiciste nada y siempre te echan la culpa de todo como a mí. No voy a dejar que te metan a la cárcel. Recordemos que Solalinde dijo dónde estaba Duarte y declaró acerca del Rancho San Francisco. El rancho en Chiapas es una de las más de 100 propiedades que tiene Javier Duarte de Ochoa. Todas estas propiedades las conoce el gobierno, dijo Solalinde. Por eso lo tengo escondido, aquí la policía no lo va a encontrar nunca. Pero ya déjanos conocerlo, ¿sí? Sí, chavo, queremos ver cómo es. ¿Me prometen que no van a avisarle a la policía que lo tengo escondido? ¡Lo prometemos! Ahora solo falta ver quién de sus amigos lo va a entregar para cobrar la recompensa de 15 millones de pesos por la información para la captura de Javier Duarte de Ochoa. Ahí se la dejamos para el comentario. Gracias, gracias a Rafael Fernández Montero, el amigo de los trabajadores, líder, setemista, el máster. Gracias por hacernos estos momentos agradables con lo que sucede en las redes. Continuando con más información, usted, amiga, señor, que usted está pendiente del agua en su casa y que no le ha llegado al menos hoy, es porque hubo alguna falla en la red de distribución. Nos informa el licenciado Edmundo Sosa López, director operativo de la oficina de la CAEP, sobre los motivos por los cuales ha fallado el agua. Mira, te quiero comentar al respecto que ahorita ya se están haciendo reparaciones en líneas de conducción de 8 pulgadas, por ejemplo, en la parcela 14, que ha presentado que fue material muy endeble el que se usó en su momento. Ahorita ha tenido complicaciones y hemos estado haciendo reparaciones que no afectan realmente para nada en lo que es la urbanización, porque está sobre terracería. Estamos en eso ahorita en la parcela 14, haciendo ya 2 días unas reparaciones que nos van a permitir darle ya sin ningún problema el servicio del agua. Tenemos por otra parte una reparación en la cima de lo que es la colonia Anáhuac, en la que ahorita en 4 horas queda reparado totalmente y que sí está afectando ahorita parcialmente a la Anáhuac, pero de ahí en fuera nada más. Consideramos que en ese lapso los trabajos queden concluidos. Y en la división de Oriente, que tenemos ahí por lo mismo estaciones de tuberías que ya por la vida útil que han tenido estas, ya dieron de sí y que entonces proceden, se provocan las fugas y estamos haciendo su reparación. Pero no nos impacta tanto porque son sectores donde realmente tienen suficiente líquido. Ya escuchó usted la explicación del licenciado Edmundo Sosa López, responsable de la CAEP en Poza Rica, por si no le ha llegado el agua. Y tenemos en la línea telefónica a Yafet con el clima. Adelante, Yafet, ¿qué tal? Te agradecemos el favor que nos orientes a todos los norveracruzanos. ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana? Bueno, bueno. Yafet. A ver, Yafet, tenemos un detallito aquí en la comunicación con el amigo Yafet que nos va a orientar sobre el clima este fin de semana. Ahora sí ya restablecemos la comunicación. Adelante, Yafet. ¿Qué tal? Buena tarde. Gusto en saludar a todos los amigos de la zona de Poza Rica, en donde el cielo se observa mayormente nublado, con una temperatura de 22 grados. El viento de componente norte y noroeste débil está dominando este mediodía en lo que es la zona de Poza Rica, Tihuatlán. Estaríamos esperando que probabilidad de lluvia se presente durante esta noche, especialmente lluvias aisladas, quizá algún chubasco, y se puede extender hacia las primeras horas del día de mañana, sábado. Sábado que se prevé una jornada fresca a fría la mayor parte del día con nubosidad. Temperatura mínima para Poza Rica, 19 grados Celsius durante el sábado y la máxima apenas alcanzando entre 24 a 25 grados. Y como les comento, significa que sea una jornada de sábado con alta probabilidad para que se den precipitaciones que pueden estar generando valores acumulados de 5 a 15 milímetros. Incluso en la costa, el viento de componente norte y noroeste se intensificaría hasta presentar velocidades de 45 a 55 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 70, 80 kilómetros por hora, esto especialmente hacia la tarde del día sábado. Y el día domingo tendría a disminuir la intensidad del viento, pero la nubosidad seguiría dominando muy probablemente. La temperatura mínima para el domingo, 19 a 20 grados, y la máxima apenas alcanzando entre los 22 a 23 grados. Entonces va a ser un fin de semana fresco a frío y húmedo en gran parte del estado de Veracruz. Hasta aquí el reporte. Gracias, Yafet, gracias por la información. Ya estamos enterados de lo que va a acontecer este fin de semana con el clima y con esto nos despedimos. Llegamos al final del segundo etapa de noticiero NN Nuestras Noticias. Gracias, le agradecemos el favor de su atención. Le agradecemos a Betty Bonilla en el 100.9 en Romántica y con Fabiola en 102.7 FM Éxtasis Digital, estaciones hermanas que se han unido para llevarle a usted la información, ya está enterado, y a cabina central a Francis le agradecemos su asistencia y al líder, al amigo Rafael Fernández Montero. Soy Antonio Cruz en ausencia de Luis Omar Cancino. Que tengan un buen fin de semana, saludos, bendiciones a todos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.